Opa, arratsaldeon. Bueno, ez dakit, arratsaldeona dela edo ez dela. Euskalozen, bueno, pues euria hasi da arratsaldeonetan eta esos. Pues nada, que ha llegado el verano, el otoño, perdón, que está claro ya que esto es el otoño, que tenemos mal tiempo en perspectiva, que bueno, pues que va a llover, que es lo que tiene que hacer en otoño, a llover y cada vez un poco más de frío y esas cosas. Así que nada, a arroparse, a guardarse, a sacar el paraguas y venga, a dar una vuelta por ahí. Y nada, que estás aquí en Garras Irratia. Este es el Salcha Verde, el programa que habla sobre ecología y medio ambiente y así en esta radio libre de Altsasu. Y que vamos a comentar una serie de noticias que han sucedido durante toda esta semana a cuenta de eso, pues del medio ambiente, de la ecología y de todas las cosas. Porque resulta que la naturaleza, dice, la naturaleza del Estado español, de España, está cada vez más protegida, pero cada vez más amenazada. Toma ya contradicción, ¿eh? También resulta que hay, bueno, pues especulación urbanística. A pesar de la crisis, a pesar de todos los problemas económicos que dicen que hay y tal, pues todavía sigue habiendo especulación, y sobre todo en sitios como, bueno, pues yo qué sé, de las Islas Canarias, Tenerife. También hablaremos del tren de alta velocidad, como no, y veremos cómo hay gente que se encadena a las obras de esa macroinfraestructura, de esas máquinas, a unas grúas y tal. Bueno, pues se encadena la peña, ¿sabes? Y mientras en Nafarroa, pues la cosa va para largo de momento. Dice Obras Públicas que recortará la partida del TAF y retrasará algunas actuaciones. Todo ello por la crisis económica, esa que decíamos antes. Sin embargo, el PSOE dice que no, que es inminente la firma del convenio para el tren de alta velocidad en Navarra y que enseguida empezarán las obras o algo, ya ves. Habrá que ver quién tiene razón y si empiezan, si no, cuándo, cómo y por qué. Eso es lo importante. ¿Y por qué? Y lo que sí parece que ya está claro, que ya parece que quieren hacerlo y que lo van a hacer y por y por sus arcos del triunfo y algo. Bueno, pues que sí, que el polígono industrial de Zanguitu, que le llamamos por aquí, el polígono industrial Altsasu Urdin, pues comenzará en el año que viene, en el año 2009, hacia mediados del año, a las obras y tal, dicen. Todo ello, si el tiempo se lo permite, la autoridad no, porque son ellos, pero el tiempo se lo permite, porque ya sabes que ahí están las inundaciones, esas cosas, que vete a saber. Con esto del cambio climático, cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pues eso es un poco el contenido del programa de hoy, del Salcha Verde de hoy, que ya ves que vamos a hablar pues de temas tanto de por aquí, de Sacana, como de todo el mundo, del extranjero, de parte de por allá. Y también, como no comentar, que se me olvidaba del sumario de hoy, comentar y felicitar al Gazteche de Altsasu, a esta casa, que cumple su 18 aniversario. Precisamente fue este domingo pasado, el día del magno evento del 18 aniversario de esta casa, Gazteche de Altsasu, y también comentaremos un poco el programa de actos que hay para esta semana. Y bueno, pues todo eso será después de una pequeña introducción musical a cargo de Marea, que va a empezar ahora y que va a sustituir pues al Watermelon Man de Herbie Hancock, que ha sonado. Ahí tenemos a Marea. Quiero que me quieran como tú, como todo el mundo, deshaciendo primaveras, enhebrando los segundos. Que la naturaleza del Estado español, la naturaleza en España, dice la noticia, está más protegida, pero más amenazada que nunca. Ese es el titular de la noticia de ahora. And my eyes are slits, jumping now, paper clip, make a move, sail a ship. Tap it in, ruby lips. See the mix of sugar, girl got me so strung out, I don't know what to do. Y bueno, pues todo viene a un informe que ha presentado el grupo Ecologistas en Acción del Estado español, ¿no? El informe se titula Valoración del estado de la conservación de la naturaleza en el Estado español. Y bueno, pues habla de eso, de cómo estamos, cómo tenemos el medio ambiente en todo este mundo mundial del Estado español este. Y dice el informe que concluye que se ha avanzado mucho en protección de especies silvestres y de espacios naturales, pero contrariamente a lo que cabría esperar, la naturaleza española está actualmente más amenazada que nunca, dice el informe, ¿no? Ecologistas en Acción advierte en su informe que los esfuerzos de protección de la naturaleza están siendo prácticamente inútiles ante un modelo de desarrollo en el que las actividades económicas consumen y degradan los recursos naturales a un ritmo vertiginoso, dicen desde Ecologistas en Acción. Ya ves que ellos también afirman que el ritmo de consumo es impresionante y que así nos va, ya ves. Así, las más frecuentes agresiones a la naturaleza tienen que ver con el desarrollo de infraestructuras, esas infraestructuras como el tren de alta velocidad que tanto comentamos aquí, también carreteras, aviones, barcos, etcétera, etcétera. También estas agresiones a la naturaleza tienen que ver con el desmesurado crecimiento urbanístico, que también hablaremos luego, con los grandes complejos de ocio y de turismo que se construyen, con proyectos industriales y energéticos como gasoductos, parques eólicos mal ubicados, centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras. También hay grandes impactos por las infraestructuras hidráulicas como embalses, trasvases o la explotación de aguas subterráneas, o también por la intensificación de actividades cinegéticas, o sea, por la caza también, dicen desde Ecologistas en Acción, que se hacen grandes agresiones a la naturaleza. También por las grandes pesquerías dentro de los límites de protección, etcétera, etcétera. Vamos, todos esos son asuntos que crean grandes impactos en la naturaleza y que hacen que la naturaleza del Estado español esté cada vez más amenazada, ¿no? A pesar de que cada vez hay más parques naturales y las cosas. Comentar que el Estado español es, sin duda, privilegiado por su diversidad biológica, ¿no? Por lo que la responsabilidad en materia de conservación de la naturaleza de los gobernantes de este Estado, ¿no?, del Estado español, pues sería mayor, ¿no?, que las de otros estados de su entorno, ¿no? Hay que mantener vivo y bien, en buenas condiciones, esa biodiversidad que tenemos tan acuciada, ¿no? Por ello, la biodiversidad se debería de contemplar como uno de los principales activos y prioridades del país, dicen desde Ecologistas en Acción, ¿no? Algo que lamentablemente no ocurre. España es el estado comunitario que cuenta con un mayor número de plantas vasculares amenazadas y con un 26% de vertebrados incluidos en las categorías de en peligro, vulnerables o raros, dentro de estas categorías de, bueno, pues animales que están amenazados, ¿no? Bueno, pues tenemos el 26% de los vertebrados del Estado español estarían en peligro, vulnerables o son raros los pobres. Decir también que de las agresiones a los medio ambiente, pues no se libran ni siquiera los parques nacionales, ¿no? Los que tendrían mayor énfasis en su protección, ¿no? Parques nacionales declarados desde hace bastantes años, ¿no? Tampoco los espacios de las redes autonómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos han tenido y siguen teniendo graves problemas medioambientales y graves, bueno, pues actuaciones que causan impactos, ¿no? Por ejemplo, casos como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que está en trance, en peligro de descatalogación como reserva de la biosfera, ¿no? Que quieren quitarla de ser reserva de la biosfera. Ya sabéis que ahí están, venga a sacar agua del subsuelo, y con ello lo único que consiguen es que cada vez haya menos tablas, ¿no?, en Daimiel. Esas lagunas que había en esa zona, pues están desapareciendo, las pobres. También hay otros problemas como el de la modificación de la ley de espacios naturales en Murcia. Con ello consiguen sacar de la lista de espacios protegidos pues zonas que pretenden urbanizar en esa provincia, en ese territorio, ¿no? También otro problema sería el desdoblamiento de la carretera 501 en Madrid o el del aeropuerto de Ciudad Real. Son ejemplos, bueno, pues significativos de hasta dónde puede llegar la situación en algunos casos, ¿no? Que afectan, bueno, pues a parques naturales que están bien protegidos, dicen, que está una gran parte de la superficie del Estado español, dicen que está protegido por un parque natural o por una reserva de la X o Y, y al final pues se pasan esas protecciones pues por ya sabes por dónde. Así que ya sabes tú para lo que sirven esos parques que... Parques, yeah. The pain in her eyes, it scares them and they walk away. With no reason why, and she feels the piercing tears. Tells herself not to cry, a tempest on her face. Oh, she's blue as the night. Yeah, she's blue as the night. Blue as the rainy sky. Blue as the notes on my guitar. Sí, sí, parques, parques. Ya. Aquí a cualquier cosa le llaman parque y luego resulta que le ponen una superficie de asfalto o de hormigón y tal, y toma ya, parque. Tanto natural de esos como los del pueblo, como todos, parque, parque cualquier cosa, ¿eh? Oh, Por ejemplo, se me ocurre sitios como Tenerife, no he estado nunca, pero supongo que es un sitio así también como muy machacado el pueblo. Dice que hay un poblado marinero, el poblado marinero de Chobito, que se llama, y bueno, pues ahí están machacándolo, quieren demolerlo para, bueno, pues crear más, yo qué sé, pues hoteles o lo que sea, ya vamos a verlo. Sí, sí, resulta que eso, que en Tenerife, en esa ciudad de las Islas Canarias, ya sabes, pues se da un caso más de especulación urbanística en uno de los pocos barrios marineros que quedan en esa zona y en las islas, ¿no? Este barrio respeta totalmente la costa, perfectamente conservada en estado natural, donde se ubica, ¿no? Es completamente accesible para todo el mundo, o sea, que permite que todo el mundo pase por allí, y se instaló hace ya décadas, y así la quieren destrozar, ¿no? Para enterarnos mejor de lo que pasa y qué es lo que está pasando en esa zona, pues tenemos una entrevista realizada por Radio Pimienta, que es una radio social y comunitaria del norte de Tenerife, y en la cual pues se hace una entrevista a una de las personas que, bueno, viven en ese barrio y nos comentarán mejor pues cuál es el problema que tienen, ¿no? Hablamos ahora de un nuevo caso de especulación urbanística y de la lucha de un barrio humilde por su subsistencia. El ejemplo se encuentra en las Islas Canarias, uno de los pocos barrios marineros que quedan en Tenerife, que se encuentra junto a la central térmica de Caletillas, que está metida dentro del mar. Barrio que respeta totalmente la costa, perfectamente conservada en estado natural, completamente accesible para todo el mundo y que se instaló hace décadas allí, se ha convertido en la obsesión de la demarcación de costas del ayuntamiento de la localidad de Candelaria y del propio gobierno de Canarias. El objetivo del poder político es derribar las casas humildes para construir unas casas adosadas con vistas al mar y un paseo marítimo que servirá para dar más valor a esas casas adosadas con el dinero público. Para derribar las casas de la gente humilde, las administraciones están recurriendo a la ley de costas, una ley que ellos mismos no cumplen en proyectos especulativos que la ciudadanía denuncia desde hace años. La información con los compañeros y compañeras de Radio Pimienta, la radio social y comunitaria del norte de Tenerife. El poblado marinero de Chovito, situado junto a la central térmica de Caletillas, en el municipio de Candelaria, y acosado por todas las administraciones que intentan aplicar de manera arbitraria la ley de costas a este singular paraje, ha sido invadido por un grupo especial de la policía española. Este hecho alertó a numerosos vecinos y vecinas, así como a activistas de los movimientos sociales de la isla, preocupados por el posible inicio de la demolición de las casas de este pueblo marinero. Viajamos vía telefónica a Chovito. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlota, vecina afectada. ¿Qué tal, Carlota? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ya superaron el susto inicial? Sí, ya por lo menos podemos respirar después de tanta presión y de tantos días aquí batallando. Hoy por fin, bueno, hasta el lunes, porque el lunes sí seguirá la lucha y vamos a seguir allá. Esta noche mismo seguiremos luchando y preparando papeles. Esta semana, Carlota, ha salido en prensa pues los plazos que daban la justicia, pues se decía como que desde el viernes, tú me corriges si me equivoco, desde el viernes hasta el martes era el plazo para demoler, y ahora hoy fue el día del susto porque aparecía la policía, y creo que hoy se pudo paralizar todo por una medida cautelar, una suspensión cautelar de una jueza. Cuéntanos, Carlota, ¿cómo lo has vivido tú? Nosotros nos pusieron una nota informativa en las puertas donde nos decían que el día 3 teníamos que dejar desalojadas nuestras casas porque se vendían ya para demoler, o sea, para demolerlas el próximo martes, día 6. Uh-huh. Nosotros, pues claro, ahí nos alarmamos, estuvimos buscando todos los papeles y lo que sea. Entonces fuimos al juzgado para ser informados de esa nota, porque la nota no decía que teníamos derecho a defendernos ni nada, sino, uh-huh, vamos, una nota informativa sin nombre, sin nada, uh-huh, sin dirigir a nadie ni nada, sino que nos teníamos que ir. Entonces fuimos, nos informaron y presentamos urgente, con 3 días nada más que nos dieron, no teníamos sino 3 días, presentamos todos los papeles que pudimos, pidiendo que se suspendiera hasta que una jueza los mirara y por lo menos, que no nos dé la razón, pero por lo menos que los miren, y, uh-huh, gracias a Dios que lo conseguimos. Ya hoy podemos respirar un poquito mejor. ¿Y qué supone, después de interpelar, de hacer ese papeleo, que se supone ahora que hasta el martes sigue el peligro de que el martes se derribe, o en qué situación se encuentra ahora el poblado, el Chovito? No, el martes de momento ahora no, porque ahora ya sería, el lunes ya se reúnen los abogados y ya de ahí saldría otra fecha, si es que se derriban, ¿sabes? Uh-huh. Si es que no, igual tenemos razón. Es que yo sí no entiendo, ¿sabes? Porque nosotros en Chovito todos tenemos escritura, uh-huh, tenemos cédula de habitabilidad, pagamos agua, luz, contribución, como todo el mundo. Uh-huh. Las casas están en el catastro, que el catastro no lo inventamos nosotros, y las casas están en el catastro de 1940, del 60, antes de la ley de costas. Entonces, si la ley de costas se aplicó después, uh-huh, porque esto con Chovito es lo que yo no puedo entender, cuando hay tantos hoteles, cuando hay tantas casas, cuando hay tantas piscinas metidas dentro del mar, y privadas, nosotros no tenemos la playa cerrada, la playa es de todo el mundo. Yo es que esto yo no lo puedo entender, parece como que es una persecución a Chovito. Y también te digo otra cosa, como Chovito caiga, ya va todos los poblados detrás, porque aquí, por ejemplo, en la zona de Candelaria tenemos la playa La Viuda, bajo la cuesta, todo esto está, el Caletón, todas estas, uh-huh, cosas están afectadas también, y yo creo que como Chovito caiga, todo el mundo va detrás. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí, como sí, alguien no ponga un freno. Lo que sí es evidente es que ese poblado, pues, por sus características singulares, debería ser más bien protegido como bien interés cultural, más que amenazado por la especulación, que es lo que creemos que detrás de todo esto se esconde. Siempre sobre la gente humilde, si se actúa, se aplican todas las leyes, y después de la gente que tiene el poder, que tiene el dinero, es la que siempre escapa con artificios legales, ¿no? Es que nosotros tenemos un trabajo hecho por un catedrático de la Universidad de La Laguna, tenemos hecho una historia de Chovito, todo lo que nos han pedido para declararlo de interés etnográfico y cultural, sí, presentamos todo, pero es que nos piden cosas, y cuanto más cosas presentamos, más obstáculos nos ponen, porque detrás de eso viene otra, y viene otra, y viene otra, y la verdad, hijo, que estamos muy cansados ya. Sí, sí. Yo creo que el único que hemos cometido es ser pobres. Sí. Yo creo que no tenemos otra que yo sepa. Vamos a ver ahora los jueces. Sí. Es cierto que huele un poco a persecución, porque como tú dices, una tras otra, ¿no? Sí, es que eso es lo que parece. Igual son los oscuros intereses. ¿Te suena algo de unos adosados, un paseo marítimo? Hombre, es lo que tú estás informado también. Ajá. Algo de eso nos suena también. Sí, aquí arriba hay un terreno que un señor alemán iba a fabricar, pero no se podía, no lo dejaron. Uh-huh. Entonces él lo donó para una dotación pública. Uh-huh. Y ahora ellos quieren, hasta 15 adosados de lujo, que las catas están hechas debajo de nuestras casas, que ahí van a llegar los adosados, acondicionan el paseíto ese, que no va a ninguna parte, porque a la eléctrica tú no te puedes acercar, porque los seguristas no te vean. Uh-huh. Yo no sé para qué, no puedes ir a pescar, no puedes a nada, no se puede. Uh-huh. Y yo no sé, ¿sabes? Por ese pequeño paseíto nos quitan a nosotros, y entonces se pueden vender, que da miedo, los pisos. Con nosotros ahí, con esa gente pobre debajo, no se tienen el mismo precio. Eso es así, no es otra. Uh-huh. Y eso está en el plan general, ¿sabes? Que no me lo invento yo. Sí, nosotros todo lo que hablamos lo puedes comprobar, porque está todo con papeles, Uh-huh. Muy bien. Pues, y, sí. Carlota, ¿y cómo está el ánimo después del día de hoy? ¿Cómo están los vecinos y las vecinas? Los vecinos lo hemos pasado mal, la verdad. Uh-huh. Mira, yo misma en particular te voy a decir que tengo un hijo que compró en Chovito, que no lo cogió lo compró en la casita comprada hace 3 años. Y tiene su hipoteca, tiene 2 subvenciones, porque él y la novia, del gobierno de Canarias, por ser su primera vivienda, y única y primera vivienda, está pagando su hipoteca, está pagando todo, tiene todos sus papeles arreglados, pasado por el registro de la propiedad, todo. Y ahora saca 6 casas que le van a dar a los posibles que no tienen casa, sí. Y a él lo deja fuera, y nos conoce, porque el alcalde, yo me crié en Candelaria con él, porque yo soy de Candelaria, ¿sabes? Yo conozco a sus padres, y él conoce a mi familia y a los míos, y conoce a mi hijo, y sabe el problema, porque muchas veces me ha dicho qué pena me da tu hijo, y resulta que lo deja en la calle, en la calle, sin tener, el día 3 tenía que sacar las cosas, y como no tiene dónde ponerlas, lo deja en la calle. Uh-huh. Eso es lo que tenemos, a ver cómo quieres que me sienta. La verdad que hoy, ya esta tarde me siento un poquito mejor. Pero bueno, que no pueden abrir los ojos, que yo he llorado mucho, y conjunto con mis vecinos, hemos llorado mucho y lo hemos pasado muy mal. ¿Y se ha acercado más gente de fuera del municipio a apoyar? Sí, nosotros tenemos que estar muy agradecidos al pueblo de Tenerife, a nosotros, la coordinadora de pueblos y barrios, son muchos partidos políticos, mucha gente, muchas asociaciones de vecinos. Chovito esta mañana era como una fiesta de la gente que había, y todos a una piña apoyándonos, todo el mundo apoyándonos. La verdad que gracias a ustedes hemos podido también salir adelante, porque a veces si no nos ayudan, nosotros no tenemos medios para nada, ni para sacar esto de aquí, ni para nada. La verdad que sí, en callejeros, en todo lo que hemos tocado, nos han ayudado, pero un montón. Yo digo por eso, que alguna razón debemos tener cuando ven los papeles y la gente nos ayuda. ¿Sabes? Porque alguna razón tenemos que tener, sí, mijo, y darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado y a la gente que ha creído en nosotros. Y aquí estaremos, a ver, hasta que Dios quiera. Pues muy bien, gracias, Carlota. Venga, por, niño, por luchar. Tarde. Venga, buenas tardes. Un beso. Bueno, pues eso era un poco todo lo que nos han comentado desde ahí, desde Tenerife, como, bueno, ya veis cómo el turismo y la especulación urbanística y todo el dinero que se mueve alrededor de todos esos negocios, pues mandan más que, bueno, pues los papeles que tiene la gente en propiedad, ¿no? Si has comprado una casa, ahora te va y te la quitan. Aquí por Euskal Herria también ya hemos comentado más de una vez cómo es posible que a la gente, bueno, pues si negándose ellos a dejar sus terrenos, se los tengan que expropiar, se los quitan de las manos y les dejan sin subsistencia, sin medios de vida, y bueno, pues muchas ocasiones incluso para que construir trenes de alta velocidad y tal, que pasan por encima de los caseríos y que no les sirven a los habitantes de esos pueblos para nada y para nada, pues esto es parecido. Y bueno, pues hablábamos de especulación, hablábamos de expropiaciones y hablábamos de terrenos urbanísticos por ahí, pero vamos a hablar también de trenes de alta velocidad, ¿no? Y de cómo machacan el medio ambiente en nuestro alrededor. Es que la semana pasada pues fueron dos jóvenes los que permanecieron más de una hora encadenados a las obras del tren de alta velocidad ahí en Abadiño, en la zona de Vizcaya, ¿no? Ahí estuvieron encadenados, como decimos, durante más de una hora a una grúa de las obras del tren de alta velocidad en Abadiño. Tras permanecer todo este tiempo encadenados, más de una hora, como decimos, bueno, pues llegaron los bomberos, los ya acabaron de soltar y, bueno, pues posteriormente la Ertzaintza, que también estaba por allá, como no, pues identificó a estos jóvenes y a otros más que acudieron en su apoyo, ¿no? Mientras estuvieron encadenados, otros activistas se habían situado junto a un camión con una pancarta que llamaba a parar las obras del tren de alta velocidad y coreando gritos contra la misma infraestructura. Asimismo, en esa zona de Vizcaya también se están realizando movimientos para que el Ministerio de Fomento, que tiene la cara de fomento, o sea, de cemento, el Ministerio de Cemento, o sea, de Fomento, perdón, tanto monta tanto, bueno, pues va a firmar actas de expropiación, como decíamos, para expropiar terrenos que estarían afectados por estas obras del tren de alta velocidad, ¿no? Tanto en los ayuntamientos de Iurreta como en el ayuntamiento de Durango, ambos en la zona esta que decíamos de Abadiño y compañía, Durango Aldea, ¿no? Por todo este motivo, desde AHT Gelitu Elkarlana de Durango Aldea, pues van a hacer un llamamiento para asistir a una serie de concentraciones que se van a dar estos días, tanto en el ayuntamiento de Durango como en el ayuntamiento de Iurreta. Y bueno, pues eso, pues comentarlo desde aquí, que se está moviendo la gente por esas zonas también, ya ves. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Yeah. Y bueno, pues continuando un poco con las noticias del tren de alta velocidad, que es de lo que estábamos hablando antes, Abadiño y tal, que decíamos, no, pues también tenemos por aquí por Nafarroa esos problemas, ¿no? Parece ser que ya tienen ganas de construir un tren de alta velocidad por nuestras tierras y para ello, bueno, pues ya parece que ha dado el gobierno, el PSOE, visto bueno, y dice que es inminente la firma del convenio para que el TAF llegue a Navarra. Esas son las noticias y que parece que, bueno, que en cualquier momento están ahí firmando y luego construyendo, ya sabes cómo son. Y es que si hacemos caso a la señora secretaria, no tengo el nombre, no he apuntado cómo se llama esta señora, Dios mío. Pero bueno, da igual, la secretaria de organización del PSOE anunció la pasada semana que el gobierno de España, de forma inminente además, va a venir a Navarra para firmar el convenio para que la alta velocidad ferroviaria sea una realidad dentro de poco en esta tierra, dijo la señora. Y en ese momento fueron todos los del PSOE, porque esto lo dijo en un meeting de esos famosos, y se levantaron y se pusieron a corear y dijeron, bien, bravo, bravo y tal, y toma ya media Navarra, toma por culo. Según dice la noticia, este anuncio, ese anuncio de que van a firmar inmediatamente ese convenio o algo, pues significa que el Consejo de Ministros aprobará el texto que acordaron los ejecutivos central y foral y así estos podrán firmar el convenio con el que comenzarían las obras, dice la noticia en el periódico, ¿no? Y además todo esto podría ser en la anunciada visita oficial del presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Nafarroa. Toma ya, vamos a tener al Zapatero ese por aquí, por nuestras tierras, a ver si nos las machaca y nos las pisa, ¿no? En fin, que sí, que tienen muchas ganas y que parece ser que van a construir ese tren en cuanto les dejen o bueno, les dejemos, porque también tenemos algo que decir, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, no todas son noticias tan pesimistas o algo, no todas las cosas están tan claras y parece ser que hay algún problemilla por ahí escondido algo, porque bueno, no todos los gobernantes nuestros tienen tan claro eso de que se vaya a hacer o que haya que hacerlo o que se tenga que ir haciendo o qué, porque según Obras Públicas del Gobierno de Nafarroa, según ese departamento, la partida del tren de alta velocidad recortará la partida del tren de alta velocidad y retrasará alguna de las actuaciones. Parece ser que hay crisis también por aquí, por el Gobierno de Nafarroa o algo. Y no solamente crisis política, que también, sino económica me refería. Ya sabes que ahora andan acalorados peleándose con los presupuestos y tal, y pues de ahí viene todo, que ahora tienen presupuestos por aquí, presupuestos por allá, de Nafarroa, del Estado, y no saben muy bien con quién pactar y no sé qué, bueno, tienen unos chanchullos que te cagas. En fin, y resulta que eso, que la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Nafarroa, esta sí que tengo el nombre, mira por dónde, la señora Laura Alba expuso en el Parlamento que todo lo que está previsto en su departamento se hará, o sea que sí, que se va a hacer el tren de alta velocidad y se va a hacer todo, por lo menos todo lo previsto, ¿has visto? Todo lo previsto se hará según el departamento, pero al ritmo que la disponibilidad presupuestaria vaya permitiendo y priorizando los diferentes proyectos. Dice, parece ser que sí, que se hará, que quieren hacerlo todo, pero bueno, que igual a un ritmo un poco más lento, porque ya sabes que esta crisis, que no sé qué. Resulta que eso, que hay un recorte, que unos 10 millones de euros de esos, pues que debe recortar esa sección del gobierno de Navarra, la Consejería de Obras Públicas, pues de esos 10 millones pues van a ser del tren de alta velocidad, del corredor Navarro, y todo ello pues porque todavía no se ha firmado ese convenio para su construcción, que acabamos de decir que se va a firmar ya, inmediatamente o algo. Vamos, pues que como todavía no se ha firmado, pues van a parar de esos 10 millones de presupuestos, y bueno, pues seguramente eso no quiere decir que no nos lo vayan a hacer, sino que lo dejarán para más adelante. De hecho, resulta que la cosa se llama reserva temporal, o sea que eso significa que, bueno, que de momento, temporalmente, la cosa está parada, unos 10 millones de euros se van a parar y, bueno, pues se harán pues más adelante, seguro. Resulta que van a ser unos 6,38% del presupuesto, un 6,38% del presupuesto, el que se va a dejar para un poco después, pero para la consejera este porcentaje se puede encajar sin dañar las líneas de actuación principales del departamento, aunque posiblemente no se vayan a poder acelerar ninguna actuación y alguna se retrasaría, vamos, que se habla de retrasos y no de paralizaciones, nada. Digamos que nada, que la señora Alba, esta consejera de Obras Públicas y tal, pues está preocupada y dice que no puede estar satisfecha con la evolución del corredor Navarro de alta velocidad. Estaba previsto que antes del 2008 el convenio entre el gobierno foral y el Estado estaría firmado y en estos momentos tendríamos que estar redactando los proyectos constructivos, vamos, que la cosa tardía, ¿no? Aunque el tema se resolviese hoy, indicó, la partida de 1 millón de euros que se preveía para el TAP pasará a engrosar la reserva. Vamos, que a pesar de que se firme ya el convenio, bueno, pues habrá que esperar un poco y tal. We'll be right back. Y bueno, pues nada, continuamos un poco con esta señora, con la señora Laura Alba y tal, que bueno, a pesar, además de estos temas del tren de alta velocidad, pues sigue hablando también de trenes y no, y tal, y también afirmó entre sus problemas presupuestarios y económicos y tal con esto de la crisis, pues también llegó a afirmar que no se realizará el paso a nivel de Bakaiku, ese paso a nivel que, bueno, ya sabes que está entre Bakaiku y la zona del monte, allá por donde está la fábrica esta de grúas y tal, y que tantos quebraderos de cabeza le está trayendo al gobierno, porque no sabe muy bien si hacerlo por aquí, por allá, que tiene riesgo de inundación, etcétera, etcétera, y tantas veces hemos comentado aquí, ¿no? Bueno, pues la señora Alba decía que no se realizará el paso ese de Bakaiku en el próximo año, claro, porque estamos hablando de presupuestos, exactamente. Ante estas declaraciones, el ayuntamiento de Bakaiku se siente eximido de la responsabilidad de los posibles accidentes que pudieran llegar a ocurrir en ese paso a nivel, ¿no? Y hay que recordar que recientemente pues pasó un accidente y bueno, pues el señor que conducía, no sé si un tractor o un coche o qué, pues escapó de milagro, vamos. También el ayuntamiento de Bakaiku critica el modo en el que se había tomado tal decisión, en el que había dado a conocer tal decisión, dado que, bueno, pues el ayuntamiento se enteró por la prensa, igual que todos los demás, ¿no? Y afirman también que parte del pueblo de Bakaiku no existe ninguna traba para la realización de la obra, o sea que no han puesto ningún problema. Y bueno, en fin, pues todo esto ha traído un pequeño, hay pues un pequeño nudo de declaraciones para arriba y para abajo, se han pasado pues unos a otros la pelota. Y bueno, pues finalmente, después de conocerse esta nota del ayuntamiento de Bakaiku, la consejera Laura Alba esta desmintió que las obras se hayan congelado por recortes presupuestarios y añadió que bueno, pues que las obras no se podrán ejecutar en este año porque se debe finalizar primero su tramitación. Falta la adjudicación, la autorización, perdón, de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para poder aprobar el proyecto definitivo y adjudicar la licitación, dice esta señora. Todo ello exige un proceso que hace imposible que se empiece antes de finales de año. Por ello, su presupuesto se ha destinado a la reserva temporal del departamento, explica. Vamos, que sí, que de momento no se va a realizar esta obra, pero eso no quiere decir que que se haya paralizado completamente, sino que bueno, pues que se ha dejado ahí un poco ahí en el trastero, como está pasando un poco con algunas partidas del TAF, que bueno, de momento se van a dejar por ahí, pero bueno, que sí, que ya se harán y que algo pasará y que bueno, quién sabe, que finalmente llegarán, seguro. Y bueno, pues esta noticia de Bakaiku nos debería dar paso a otra de Altsasurdien, ya sabéis, ese fantástico proyecto de polígono industrial aquí en Zanguito y tal, pero bueno, pues vamos a hacer un pequeño corto, vamos a parar un poco, vamos a escuchar una canción guapa, porque se llama Mentira y es lo que nos pasa a todos, Mentira, Mentira, de Manu Chao, y luego volvemos, ahí va. Olvida mentira, la mentira. se va. Mentira, mentira, la mentira, mentira, la verdad. Vamos a hablar de las obras del polígono industrial Altsasu-Urdin, que según la noticia que, bueno, pues ya más de uno habéis visto en los periódicos, en el Día de Noticias, en el Día de Navarra, incluso en el Guaise, pues ya sabes, empezarán el año que viene, a mediados de año, decía no sé dónde, cuando se pasen las lluvias. Lo cual, quién sabe, pero igual quiere decir nada, ¿no? Porque aquí en el orinal de la barranca, ¿cuándo se pasan las lluvias, ¿no? Bueno, Bueno, pues como decíamos, las obras de ese polígono industrial de Urdiain-Altsasu, comenzarán a mediados del próximo año y se prevé que estén ejecutadas para antes de finalizar el 2010, o sea que las quieren acabar en año o año y medio, así, ¿no? Esto lo anunció el consejero de Industria, José María Roig, que visitó Sacana para reunirse con representantes municipales de Altsasu y Urdiain, así como con la Asociación de Empresarios de Sacana y con los responsables comarcales de UGT y comisiones obreras. O sea, con los demás sindicatos y gentes, pues parece que no querían reunirse. ¿Se ve que algo pasa o qué? Nada, que estuvieron por aquí estos políticos y dijeron que bueno, que los 937.697 metros cuadrados de polígono se desarrollarán por fases en función de la demanda y comenzarán en la parte de Urdiain, o sea que el primer pueblo que se verá afectado por esto del polígono pues va a ser nuestro ahí, pueblo cercano y hermano, el pueblo de Urdiain. Y bueno, pues en principio empezarán por ahí a construir y a destrozar sus territorios, ¿no? Para la urbanización de este polígono se baraja un presupuesto de 40 millones de euros, o sea, un montón de millones de pesetas, quién sabe. Y todo ello será promovido por la sociedad pública Nasuinsa. En fin, parece ser que este señor Roig tiene mucha visión de futuro o algo, porque sabe, conoce el terreno que pisa y ve que es un polígono anhelado por muchos y denostado por otros. Estas fueron palabras textuales de este señor Roig en esa reunión que hicieron la semana pasada aquí en Sacana, Chasu, así, ¿eh? O sea que sí, que también sabe que hay oposición a este proyecto. Habría que recordar, por ejemplo, que la tramitación de este proyecto está paralizada desde el año 2001 y fue retomada esta pasada legislatura, ya, posiblemente cuando cambiaron los alcaldes de la zona y bueno, pues a base de ilegalizaciones y hostias y más triquiñuelas legales, pues consiguieron que hubiera otra gente y no hubiera tanta denostación que decía el Roig, ¿eh? Sí, el señor Roig este observó que este proyecto estará disponible para admitir empresas en un buen momento. Y se refiere a la crisis y estas cosas, ¿no? Confía el señor Roig que la situación económica se haya superado para entonces, para el final de la obra, dice, o esté en fase de superación, con lo cual el éxito estará garantizado. Toma ya, éxito garantizado para el señor Roig y su super polígono industrial de, bueno, Altsasu Urdiain. Para entonces no habrá crisis o estará su ya pasada de onda esta crisis y bueno, pues habrá éxito, ¿no? En este sentido destacó la situación estratégica del polígono en toda la zona norte. Y en relación a las perspectivas de generación de empleo, el consejero señaló que hay estudios anteriores favorables, pero que en el momento actual es muy arriesgado hacer previsiones. Vamos, primero hacer previsiones de que, bueno, que confiaba de que para cuando se acabe el polígono haya éxito garantizado y la situación esté mejor. Y sin embargo, para el tema del empleo, pues es arriesgado hacer previsiones. Tiene la bola de cristal un poco averiada este señor, ¿eh? Blinding confrontation. Y bueno, pues siguiendo con el señor este de la bola de cristal defectuosa, que no sabe muy bien cuándo acierta y cuándo no. Bueno, pues dice que no, que no es problema, que este polígono industrial será guay, absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Señores y señoras, vamos a tener un polígono que te cagas, porque entre otras medidas indicó que se habilitará un paso peatonal en la orilla del río y además se creará una balsa para ranas, una balsica de estas para anfibios y tal, porque eso es así como se hacen los polígonos medioambientales después. Hacemos una balsica y arreglado. Bueno, pues en cuanto al polígono, datos para situarnos y para saber de qué estamos hablando, decir que este polígono estaría dividido en dos zonas diferenciadas, situadas a ambos lados del río Burunda, o sea que estaría completamente abrazando este río y esta zona, bueno, pues ahora mismo medioambiental, ¿no? Algo. Bueno, decir que la primera de estas zonas está situada en Urdien, en el pueblo Urdien. Tiene más de 500.000 de metros cuadrados, 647.000 metros cuadrados. Y bueno, pues en principio la idea que tienen es que hacer una estructura de polígono típico con una parcelación flexible que permita la implantación de actividades de pequeñas y medianas empresas. El otro lado, el sector del Chasu, con 300.000 metros cuadrados, por así decirlo, tiene una ordenación pensada para parcelas de mayor superficie y con posibilidad de una gran parcela con acceso a transporte de mercancías por ferrocarril. Es decir, que esta zona está pendiente de desarrollo pormenorizado y esas cosas. Es decir, también que el polígono este se ejecutaría por el sistema de expropiación, proceso que comenzará a principios del próximo año. Claro, pues si quieren hacer las obras, empezarán ya, y según Reutsch, se empezará por Urdien, como hemos dicho, porque en la zona de Alchasu está afectada por posibles restos arqueológicos del despoblado de Zangitu, pendiente de los estudios a realizar por Príncipe de Viana. Toma ya excusa para no hacerlo, ¿no? Has visto que cuando quieren lo hacen, pero cuando no quieren, pues en este caso parece que Alchasu no conviene, o posiblemente también tengan problemas con esto de que se inunda esa zona y etcétera, etcétera. Ya sabes que como están esperando a que deje llover para hacerlo, pues a saber lo que les pasa. Y en fin, pues aquí nos vemos con un polígono a construir en medio de una crisis económica impresionante, que dicen que están todos los bancos que tiemblan, tanto aquí como en el extranjero y parte del resto del mundo, en cualquier sitio. Así que, bueno, pues a saber qué puede pasar con esto del desarrollo económico de Sacana, que vete a saber. Vamos a escuchar el No lo entiendo, que yo tampoco lo entiendo, de Los Leños. Que no lo entendemos, joder. Thank you. Pues sí, yo tampoco lo entiendo. No sé cómo es posible que en esta época de problemas económicos, de problemas de todo tipo, medioambientales, el cambio climático y no sé qué, tantos problemas, tantos cambios que va a tener que haber, se nos acaba el petróleo y sin embargo, pues aquí, sin ir más lejos, en Altsasu, en Urdín, pues se sigue igual y se sigue dándole a lo mismo, intentando explotar una vez más la gallina de los huevos de oro y nada, no hay forma de que nadie se le ocurra una solución para cambiar y para hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Vamos a seguir siempre igual, destrozando el planeta y acabando con todos sus recursos? Algún día se acabará el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si hacer un nuevo polígono pues va a ser una solución para que en el futuro nuestros hijos o los hijos de nuestros amigos, pues vivan. Y vivan, sin más, ¿eh? No digo otra cosa, sin más, vivan. Bueno, en fin, no nos deprimamos y vamos a alegrarnos porque, bueno, pues el Monkey Man de los Special este ya está acabando y por aquí tenemos una efeméride, una celebración, y es que se celebra pues la mayoría de edad de la Gasteche de Altsasu. Ya tengo 18 años de ocupación en esta casa, en la que ahora mismo estamos aquí en el Gasteche, ya sabes, en la parte de arriba del Gasteche, el estudio de Garrasi Ratia, y bueno, pues desde aquí, pues felicitarle a toda la casa y felicitarnos a todos nosotros, ¿no? A todo el que pasa por aquí y a todo el mundo que hace algo. If you don't call me now, you're gonna warm my winter, you're gonna freeze my mind, yeah. If you don't call me now, I will do the same for you, we'll open up your mind, yeah. If you can call me now, I will open your mind, you can call me now. Ooh. Y bueno, pues la gasta asamblada del Altsasu pues ha preparado una serie de actos, tiene todo un programa de actos para celebrar este 18 años de esta casa. Y hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, y bueno, pues hablando de temas así medioambientales y tal, pues puedes acercarte a leerte y a hacerte unas risas con las tiras cómicas que se han escrito tanto por aquí como en el resto de Euskal Herria, pues con ese, por ese monstruo, ¿no? En contra de ese monstruo del tren de alta velocidad. Ya sabes, la exposición aquí en el Gasteche de Altsasu, y bueno, estará abierta ahora mismo, seguro, no es más que bajar y verla. Mañana miércoles, día 8 de octubre, y a eso de las 6 de la tarde, hay una charla sobre mujeres a cargo de Bilgune Feminista. Ya sabes, a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde, mañana miércoles, día 8. El jueves, por su parte, este jueves, día 9 de octubre, pues tienes una exposición de pelatinas aquí en el Aceche. El viernes, a partir de las 5 de la tarde, pues habrá juegos para críos ahí en la plaza del pueblo, en la plaza de los fueros, y por la noche en el Gasteche, café y circo. Finalmente, este sábado que viene, el sábado día 11 de octubre, bueno, pues la típica celebración del concurso de calderetes por la mañana, a partir de las 11 de la mañana a las 2 y media, bueno, pues comeremos todos de esas calderetes que hayamos conseguido cocinar, más menos que más y más bien unos que otros, ya sabes. Después de la comida, pues para bajar la tripa, pues habrá unos juegos así para la gente. Y a las 11 de la noche, pues conciertos, los dos típicos conciertos del 18 aniversario del Gasteche del Chasu. Uno de ellos con De Fretangas, rock experimental desde Gasteiz. Y el otro siendo pues con Vendetta, que son ska de Nafarroa. Y eso es el programa de actos para este 18 aniversario de esta casa, ya sabes, el sábado que viene, calderetes, aquí en la placica del Gasteche, aquí delante de la garra, sí. Y bueno, no solamente Gasteche del Chasu, también Gasteche Gasteiz y a la vez Irratia, así que os ponemos ya la última canción, una canción de indie rap, una canción que celebra, pues eso, pues el 25, por decir algo que ahora no me acuerdo, aniversario de eso, del Gasteche de ahí, de Gasteiz y tal. Venga, con esto me despido. ¡Hala! ¡Aur! En busca de una lección, entiende tu entorno, esa es la solución. Ocupa tu lugar y toma una decisión. Toma una decisión, detente y respira. En que quieren convertir el casco viejo, mira. El concejal de urbanismo, una rata, así que tira. Quieren un barrio muerto, pero el Gasteche es vida. Señoras y señores, el ayunta huele al culo. Unos con mucho descaro y otros con más disimulo. Su esfuerzo por derribarlo siempre será nulo. Minuto y resultado, ayunta cero, Gaste uno. Gasteche a cogei, a la medio geita voz. Manipulazioaren uinei egiten koz. Mila bot zorrot entzuza zubela rimot. Piztu, eunta zazpi puntu lau mekauen zor. Mugimendu ezberdinek egina, gauza jakina. Bestek entzutea zut sortu atxegina. Irrati bakarra ideiak makina. Herriaren irratia, rirra, belarri fina. Ara belarri, eunta zazpi puntu lau jarri. Mikroberdina mila estarri, zure irrati zaharra larri. Besteak itxali, erraz barre berriz berriak ekarri. Zirti zarta, beti egiten zarata. Ala bedi irukortzea baino gehiago data. Latoz de medianoche, esnatzen ez tarteka. Irrati libre baten bilanen bilen daureka.